Hola, buen día. ¿Qué tal? Húmeda la mañana. Sí, húmeda, pegajosa. Sí, pegajosa. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si habrán escuchado algo de los audios. Escuchamos un poco, escuchamos a Gustavo Cés, escuchamos a Gabriela Negri, escuchamos a Pichu Nieto, sí, estábamos escuchando a Marcelo, sí, Rodríguez. Decíamos, sí, apertura de temporada de campaña. Totalmente, ah, aunque dicen que no. No, no. Faltaba, sí, más. Con un planteo del ex intendente de discriminación, tirado de los pelos, se prendió la cámara de Canal 2 de La Cumbre y, claro, y hubo un acto así, viste, sí, tremendo. Cuando esto tiene que ser por vía administrativa o por el gremio, no sé. Sí, claro. Es muy, muy loco. Sí, porque cuando además fue personalmente sin decirle a su mujer. Es una cosa... Ah, claro, sin decirle, sí, sin decirle. Sí. O sea, vino como el macho alfa. Sí, ya le digo que se va a presentar el año que viene. Digo, dos obviamente veces. Claro. Sí, sí, se rumorea que fuera del, claro, partido. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, ustedes sabrán evaluar mejor que yo lo que pasó. Uh-huh. Buen día. Posterior a eso están los audios de el secretario de Finanzas que se presentó rápidamente, que era el secretario del secretario de Finanzas que teníamos antes. Uh-huh. Creo que es Rebechi el apellido porque habla muy muy rápido y no pude entender, no sé si en los audios se entienden. Le hicieron unas preguntas sobre las finanzas del municipio, bueno, más de lo que sabemos, que están para atrás. Y se presentan sobre tabla ahora dos convenios, que es la unificación del impuesto al automotor, que es lo que están tratando en este momento, con la provincia, y posterior a eso, sobre tablas también van a tratar la unificación sobre el impuesto, el monotributo, para cobrar en forma conjunta el monotributo con las habilitaciones de los negocios. Ajá. Sí. En este momento se va el secretario de Finanzas, así que deben haber llegado a un acuerdo, porque están como apurados, porque como ya se firmó el pacto fiscal con la provincia, que va a ser una ayuda, un crédito que nos van a dar para que se puedan pagar sueldos, es un dinero que va a entrar para el pago de sueldos, necesitan firmar todos estos convenios. Uh-huh. Así que bueno, no bueno, sé qué, está difícil. Ayer hubo asamblea de algunos de los trabajadores contratados. Sí, porque se ha pagado todo el sueldo de planta, pero los contratados no han cobrado nada. Sí. Y por lo que dijo el secretario de Finanzas, a proveedores se le estaría debiendo algo así como 8 millones. 8 millones. O sea, uh-huh, lo que venimos diciendo, que esto es un default encubierto, la crisis y la intervención que se hizo en su momento Sebastianelli, que se hizo el propio ejecutivo, así mismo, sí, fue la declaración de un default no declarado por ahí, sí, de esa manera. Incluso dijo, tal vez no tendría que haberse llamado intervención. Bueno, sí, no sabían cómo llamarle, le hubieran puesto default. Que era, sí, no podemos pagar, se suspenden, sí, los pagos, era por 90 días, eso ya estaría terminando, no hubo novedad. Sí, bueno, hasta donde yo sé, todo lo que es la planta política hace 7 meses que no cobra. Sí. Así que, bueno, la gente contratada, que sabemos que hay gente contratada que no es de 2 meses o 6 meses, y ahora también se le suma la gente de la cooperativa que pasó a becarios. Ajá, sí. O sea, que vamos sumando deuda. La gente de la cooperativa que pasó a becarios, vamos a aclararlo como lo venimos haciendo, con un sueldo, sí, menor al que tenían, pero con el pedido, la súplica de Carlos, sí, Pelliza, de que continúen trabajando la misma cantidad de horas. Sí. Bueno, ayer tenían reunión también con el secretario de Planeamiento, vamos a ver cómo, sí, cómo avanza, no, esto, ¿no? Eso no sabemos porque como lo tratan en sesión privada, sí, no nos han dejado participar en esa parte de los convenios. Sí, qué locura, ¿no? Totalmente. Bueno, ha quedado abierta la temporada de campañas. Exactamente. Frases. La damos por abierta. Sí, frases resonantes del tipo, la gente espera que, nosotros, sí, somos vecinos. Y estas cosas que escuchamos, sí. Pero me parece, yo no sé si ya estamos en época. Eso fue para el 2015. No sé, claro, si eso sirve. Claro, pero como todavía ahora todo apunta a recaudar desde la provincia con estos convenios, es como que la municipalidad relaja y no es la municipalidad la que va a correr al vecino para que pague, lo van a hacer desde la provincia. Tiene un olor feo, ¿no? Ni le cuento. Huele mal. Bueno, bueno, ¿algún otro tema? Porque esto hasta acá, la verdad, si es para esto, una sesión... Bueno, ahora supongo que terminarán con el tema de los convenios, que lo deben estar conversando ahora, pero ya el secretario de Finanzas se fue, así que supongo que tuvo el dedito para arriba. Sí, ahora vamos a terminar de escuchar. ¿De la auditoría no dijo nada? De la auditoría dijo que la auditoría general estaba casi terminada, pero le faltaban dos puntos. Sí. Y la auditoría interna no está. El último audio que le mandé comentaba esto. Todavía no está terminada. Sí, está casi terminada, es un montón, ¿no? Bueno, sí, está casi. Y la interna no está terminada. Sí, pero la interna es la que se hacen ellos. Y la de la universidad es la que estaría casi terminada. Faltaban dos puntitos. Sí. Eso dice el secretario de Finanzas. Bueno, seguramente antes de las elecciones va a aparecer. Seguramente, porque es una, digamos que es un libreto para pegarle a otro. Sí, evidentemente. Evidentemente. O no está resultando bien, pero bueno. O sirve tenerlo ahí, ¿no? Sirve más el carpetazo que... Sirve el carpetazo como en algunas otras cosas, sí. ¿Viste? Que sabían de antes, pero se sacaron en el momento que teníamos... Tipo los Gloria, ¿viste? Sí. ¿Viste los cuadernitos? Sí. Bueno, una onda así, la sacamos cuando no tenemos cómo manejar la situación. Claro, ahí queda, bueno. Bueno, Dora, gracias entonces. No, voy a seguir escuchando, a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Nos quedamos pendientes entonces. Vamos a seguir escuchando nosotros también aquí algunos audios. Muy bien, que tengan buen día. Gracias. Ahí estaba el móvil 17 de una radio de muchas voces, desde el Consejo Deliberante. Político, mental. De que esto no tiene que pasar nunca más, ni ahora, ni el que viene, ni el otro, ni el otro. Porque realmente si no está, como explicaba un poco Pichi, y yo le voy a agregar una palabra, el revanchismo, ¿viste? Ahora está uno y después viene el otro color político, entonces castiga y seguimos castigando y en el medio está la gente. Y sobre todo a veces nos pasa que, en el caso de él, está la mujer, la esposa, y le digo seguramente, capaz que a vos también, Gustavo, en algún momento te pudiste haber equivocado. Seguramente que sí, como nos ha pasado todo. Ya en caso, marcado. Por eso. Marcado por eso. Perfecto. Te ha equivocado, pero tiene que ser un aprendizaje para que no nos vuelva a pasar. Seguramente, como decía Pichu, seguiremos participando en política, en otra cosa, y no, ninguno está en el ánimo de este consejo tratar de perjudicar a nadie. Y si nos tocara alguna vez estar en el gobierno, creo que cualquiera de los que está acá, digo en cualquiera en general, a todos, ya no haríamos esas cosas, porque esas cosas es lo que la gente no quiere. Nada más, presidente, y por supuesto que acompañe la moción para que se le restituya, o preguntemos a si corresponde, por supuesto, la quita que le han hecho a la señora Mariana. Gracias, concejal María. Bueno, a mí me pone en una situación bastante susceptible a hablar de mis compañeros de trabajo, porque si bien saben que yo hace 5 años o más que no pertenezco al plantel municipal, mi corazón sigue estando ahí adentro. Y de María puedo decir cosas fabulosas, como que durante todos los años que yo participé en mi trayectoria municipal, no política, siempre fue una de las empleadas de confianza para cualquier administración con respecto al manejo de los programas, por ser una mujer capaz de con Luis Urte y con la evolución del tiempo cuando fueron cambiando, con Iván y gente que trajo Gustavo en su momento. Me parece que la gente, me parece que ya estamos en el siglo XXI, que la gente pide cambio, hago eco de la palabra de ellos. A mí me parece que la política ya cambió